Bueno, gracias, Paco. ¿Qué presentación? Y ya platicó la historia que iba yo a platicar, entonces tengo que platicar otra. Bueno, primero, Paco, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que y las que están aquí con nosotros el día de hoy. Efectivamente, como dice Paco, ya son prácticamente 4 años de estar trabajando en este proyecto de Radio Chinelo. Iniciamos desde antes del 2011, ¿no? Iniciamos en el 2010 y fue como un año entero de preparación, de discusión, de creación de nombres, logotipos, eslogan, todo lo que implica un proyecto, ¿no?, de estas características. Y desde entonces, desde que nosotros nacimos, nos han invitado a un montón de nacimientos de radios por internet, y cada vez que vamos a una nos da gusto porque pues nace, digamos, es como si nos naciera un hermanito, ¿no? Entonces estamos muy contentos también porque nos hayan invitado a pues esto, ¿no?, y que ya haya nacido Radial 314. Y vamos a ver cómo podemos realizar una sinergia ahí para poder hacer alguna cooperación en cuestión de contenidos, en intercambio de información, etcétera, que sea útil para ambos proyectos, ¿no? Bueno, estaba yo pensando, le preguntaba a la bruja hace rato, porque la bruja le tocó echarse la conferencia en el Cine Morelos hace rato, y cuando salió le dijo: oye, bruja, ¿y de qué voy a hablar al rato?, ¿no? Y ahí estábamos. Y efectivamente, más que contar la historia de Radio Chinelo, que creo que pues básicamente la mayoría de los que están aquí lo conocen, ¿no?, son gente que han seguido el proyecto y que lo conocen, pues habría que analizar un poquito hacia dónde podemos ir como proyecto, hacia dónde podemos ir como proyectos de comunicación, y esta pregunta de si es posible, es viable, es válido construir o intentar construir comunidad a partir de estos medios de comunicación. Primero que nada, quiero como explicar una parte que casi nunca he explicado. Yo soy una persona que ha estado en internet desde los 12 años, ¿no? Tuve la fortuna de que a los 12 años pudimos conectarnos y conseguir la primer cuenta antes de que existiera Prodigy y de que hubiera un ISP, cualquier ISP en México. Nos conectábamos al Tecnológico de Monterrey, al servidor del Tecnológico de Monterrey, y así conocí internet y fue un mundo interesante, ¿no? Estoy hablando de la época de la web estática y a lo mejor más estática de lo que se lo imaginan. Recuerdo, por ejemplo, que jugábamos mucho unos juegos que los llamábamos los MUTs, se llamaban los MUTs, MUTs, mudos, que era como un libro interactivo, literalmente, ¿no? Era meterle comandos al programa y te devolvía un texto que te describía la acción que estaba realizando, ¿no? Hoy en día mi hermano que está aquí presente juega juegos interactivos en línea a nivel 3D, ¿no?, con un nivel de gráficos impresionante, y de eso han pasado 18 años, no ha pasado tanto tiempo. Entonces la evolución de la red es impresionante, o sea, la evolución que ha tenido la internet en los últimos años ha sido impresionante, y los niveles a los que estamos llegando son muy altos, y no se le ve que se vaya a detener, ¿no? O sea, no se ve que esté como en una curva de crecimiento, que haya llegado a su punto máximo y vaya a empezar a decaer la internet. Todo lo contrario, cada vez se está viendo nuevas innovaciones. Ya se comentó, ¿no? Pasamos de la web estática a la web dinámica o el web 2.0, ¿no? Toda esta parte, las redes sociales, y pues lo que está sucediendo últimamente es la parte de la construcción del Big Data, ¿no? Para esto hay que entender una cosa: internet, antes que cualquier fenómeno social, antes que la esperanza de libertad de expresión que tenemos todos los seres humanos en Occidente, etcétera, etcétera, internet es un gran negocio. Y es el negocio más grande que ha hecho la humanidad, yo creo que en los últimos 1000 años. Es un negociazo gigantesco. Y ahí es donde se encuentran las corporaciones que van a ser el futuro que son a partir de ahora el futuro de las corporaciones y el futuro de los grandes negocios del mundo, ¿no? Entonces, internet ahora está evolucionando a esta parte del Big Data, que es lo que le va a permitir a las corporaciones, a las empresas, pues hacer dos cosas que no pueden hacer en la calle. Primero, venderle su producto exactamente a la persona que lo necesita en el momento en el que lo necesita, pero de manera simultánea, de manera global, en todos lados. Y lo segundo, que es tener una mayor certeza en la predicción de los hábitos y tendencias de consumo de las personas en los siguientes años. Cada vez que nosotros damos un clic en Facebook, cada vez que tú le das like a algo, le estás entregando información al algoritmo de Facebook, le estás entregando, los que vieron Matrix, le estás entregando información a la matriz para que sepa qué es lo que vas a hacer en los próximos días. Si no, hagan una prueba. A Helios le pasó hace como un mes. Estábamos realizando unos proyectos ahí para gestiones en Conaculta. Y le digo, oye, Helios, a ver, cotízame estos equipos, ¿no? Y se mete a cotizar equipos en diferentes páginas. Cuando regresa a Facebook, ya tenía un montonal de ofertas de los equipos que él estaba buscando en la red. A ese nivel estamos y va a llegar más. O sea, va a llegar más. Todavía la red tiene una capacidad de crecimiento y de evolución impresionante. Y esto pues ya nos mete en esta lógica de decir, a ver, como que ya se siente uno un poquito invadido, ¿no? Como que ya dices, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y empieza uno a preguntarse si vale la pena entregar toda esta información a redes sociales, ¿no? Entregar toda esta información en tantos sitios. Y bueno. Es parte del fenómeno al que nos estamos enfrentando. Otra cosa que creo que es parte también de lo que está ligado al Big Data y al crecimiento. Creo que en los próximos años va a haber una tendencia de decadencia del público que se encuentra en las redes sociales más populares, ¿no? En Occidente, aquí en México, Facebook y Twitter. Creo que van a decaer un poquito precisamente por esto, por la cuestión del Big Data, porque la gente va a ir entendiendo, va a ir comprendiendo la necesidad de ir guardando esa información. Y entonces empiezan a aparecer las redes que garantizan la privacidad y que te garantizan el no seguimiento de tus datos y el no venderte a la de huevo, como le hace Facebook, cosas que tú no pediste, ¿no? Porque Facebook hace eso. O sea, Facebook te vende, te forza a que consumas, aunque sea el anuncio, ¿no? Entonces, esto creo que es un fenómeno que va a ir sucediendo y es algo en lo que tenemos que estar muy, muy, muy atentos en los medios de comunicación, porque aquí es donde viene el gran problema. Yo les decía a algunos compañeros que participaron en el 132, sí, ustedes están en contra del monopolio de Televisa, pero utilizan Twitter y Facebook, que son dos monopolios más grandes. Y si no, ahí van unos datitos. Por ejemplo, eso sí, hice la tarea. Nada más el valor de la marca. El valor de la marca Google son 11 mil millones de dólares, que implica el 50% del valor total de la corporación Televisa. Televisa es la corporación de comunicación de habla hispana más grande del mundo, la más grande, no hay otra más grande que ellos. Y solo el valor de la marca Google representa el 50% del valor de esa empresa. El valor de Google como empresa, a la hora de convertirlo en pesos, le dije a Google, a ver, conviérteme esta cantidad a pesos, y me dio una cantidad exponencial, ¿no? 1.4784 por 10 a la 11, miles de millones de pesos. O sea, cantidades exorbitantes, ¿no? Entonces, Facebook es igual, ¿no? Facebook es más valioso en ese sentido, ¿no? 2.134 por 10 a la 12 millones de pesos. O sea, son cantidades estratosféricas que solo las manejan los macroeconomistas. Entonces, eso es algo que hay que entender. Estamos ante una situación en donde, como me decía Anabel, es la ilusión de la alternativa. Tenemos la ilusión de que somos una alternativa, pero en realidad lo que estamos haciendo es salir de un gran monopolio para caer en las garras de otro más grande. Cuando a inicios de este año Dilma Rousseff anunció que Brasil iba a tener su propia red, su propio internet, todo el mundo se rió. Pero lo que ella estaba proponiendo es algo bien interesante, porque lo que ellos están proponiendo no es para ahora o para los próximos 10 años, sino están proponiendo la independencia de la información de su país, de Estados Unidos, para los próximos 100 años. Están proponiendo un desarrollo que pueda y que le permita a Brasil ponerle de frente a Estados Unidos y decirle, oye, no, espérate, ¿no? Cuando se discutió la ley ACTA en Estados Unidos, estas grandes empresas, Google, Facebook, Apple y un montón de empresas, se opusieron a que se aprobaran muchos puntos de la ley ACTA, gastaron cantidades enormes en lobbying en los congresos norteamericanos para parar la ley ACTA y amenazaron con una cosa. Salieron por ahí con un comunicado donde dijeron, si pasa la ley ACTA, nosotros vamos a retirar nuestras operaciones de Estados Unidos y las vamos a llevar a Europa. Y entonces se les abrió la cancha de negociación y pudieron ellos participar en la negociación de la ley ACTA. Al final, Facebook está haciendo lo que se opuso que la ley ACTA aprobara. Facebook está dando todo ese seguimiento. O sea, Facebook se negó a entregarle la información a la CIA, a la NSA, a los grandes gobiernos de sus usuarios, pero la está usando y se la está entregando a otras corporaciones para que estas corporaciones decidan cómo, dónde, cuándo y qué venderte. Y lo mejor que es para ellos, cómo venderte por adelantado, cómo generar productos para los próximos 10 años para venderte las cosas. Ya saben qué es lo que van a hacer y cómo te lo van a vender. Nosotros tenemos un problema, ¿no? Bueno, si ese es el valor de la empresa y el presupuesto de Radio Chinelo son 500 pesos mensuales que juntamos de cooperaciones para pagar el internet, pues está un poquito difícil, ¿no? O sea, estamos en problemas. Ahorita escuchaba, por ejemplo, que la tienda iTunes está cumpliendo 10 años, ¿no? Es del año 2004 y nosotros estamos en el año 2014, está cumpliendo 10 años la tienda iTunes. Y esta es la fecha en que seguimos utilizando una tecnología de streaming. La tecnología de streaming es posible, el streaming de audio es posible casi desde que nació la red, solamente que no había ancho de banda suficiente para que la gente la utilizara. Se popularizó en Estados Unidos por ahí del 99-2000 y aquí a México empezó a llegar al 2004-2005, me parece. Entonces, cuando creció el ancho de banda, pudimos hacer streaming, pero la tienda Apple, la tienda de iTunes, lleva 10 años haciendo las cosas de manera distinta y nosotros estamos utilizando una tecnología de hace casi 15 años y además seguimos haciendo las cosas como se hacían en la radio anteriormente, ¿no? Entonces, esa es parte de los grandes retos a los que nos enfrentamos en estos medios de comunicación alternativos. Es bien difícil y lo he dicho en varios foros porque de todos los que estamos en Radio Chinelo, la única persona que estudió comunicación es la bruja. Todos los demás somos aficionados. No teníamos que hacer de nuestra vida y nos metimos a esto. Pero aprender esta parte de cómo congeniar, cómo lograr que el usuario te siga, que el usuario le dé clic, le dé me gusta, que el usuario te entregue un pedacito de su tiempo y un pedacito de su información, es una de las cosas más complicadas a las que nos encontramos como medios de comunicación. Ahora, para salir y ser un medio de comunicación que realmente hace comunidad, pues es que hemos estado impulsando iniciativas que son un poquito experimentales y un poquito vamos ahí de la mano intentando como sistematizarlas. Parte de lo que se hizo en el desarrollo de Más Cultura, pues se creó también como parte del equipo de Radio Chinelo y en esta intención precisamente idea romántica de enseñarle a la gente a hacer los medios, ¿no? Vamos a enseñarle a la gente, a todo mundo a hacer medios. Y bueno, tuvimos nuestros detalles, ¿no? Encontramos que si le quieres enseñar a la gente a hacer los medios, pero tú tienes una idea del medio que quieres y la gente lo que quiere es ser locutor de EXA. Y entonces comienzan a imitar los vicios y los estilos de todas estas estaciones comerciales, ¿no? Comienzan a hacer producciones de ese tipo. Y entonces esta parte de decir, bueno, a ver, eso es lo que hay allá. La misoginia, la homofobia, el racismo, el clasismo, todo eso que existe en estos medios de comunicación, nosotros no los hacemos, o sea, nosotros tenemos una visión distinta de las cosas, tenemos una visión diferente. Y creo que es ahí ese pedacito en donde podemos hacer comunidad, nosotros como medios de comunicación que estamos en internet y que somos la ilusión de la alternativa, ¿no? O somos la alternativa. La única manera de que realmente construyamos comunidad como medios de comunicación es salir a la calle, trabajar con la gente y involucrarse en el trabajo público con los gobiernos a diferentes niveles. Por eso celebramos la creación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. O sea, nosotros creemos que para Morelos ha sido un avance y que ojalá sea un proyecto que se sostenga transeccionalmente, porque estos proyectos luego desaparecen cambiando el partido o cambiando el sexenio. Y también por eso impulsamos y celebramos la creación del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión con la compañera Jessica y que esperamos que sea un proyecto que crezca y que continúe y que que persista trienalmente, ¿no? O sea, que no cuando cambie el gobierno, que va a cambiar ya muy pronto, estos proyectos desaparezcan o que terminen siendo, como en otras ocasiones ha sucedido, apéndices del área de comunicación social, que eso es lo peor que le puede pasar a estos proyectos. Entonces, lo que nosotros creemos es que tenemos que empezar a construir mecanismos ciudadanos de participación que nos permitan trabajar con estos institutos y que nos permitan garantizar la subsistencia y la persistencia de estos institutos después de los cambios políticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejo y creo que espero no haber hecho enojar a nadie.